Una noche más, estamos aquí conectados a través de Nova Club. Como es habitual, cada sábado aquí estamos a las 11 en punto de la noche a través de Nova Onda 101.9, www.novaonda.net. Bienvenidos a todos los que estáis allí a través de vuestra radio. Comenzamos una nueva edición este sábado noche para disfrutar un par de horitas de buena música electrónica y buenas sesiones de mezclas de las manos de los mejores disc jockeys. Como siempre, saludos de Frank F. y de Domingo Darvinil, que tenemos por aquí preparado ya con la música lista para hacer sonar. Muy buenas noches, Domingo. Buenas noches, no sé qué pasa, no sé si se oirá, lo oirán los oyentes, pero tendremos por ahí algún vecino que está con la taladradora a estas horas sin perspectiva de la noche, liado. Hay que ver. Sí, no tiene otra hora que ponerse a taladrar que las 11 de la noche. Por un momento pensaba que estábamos escuchando algo de hardcore de fondo y luego he visto que no era ni de nada de terror ni de speedcore, simplemente que era que el vecino pues no ha cogido otra hora que estas 11 de la noche para ponerse a hacer bricomanía. Pero bueno, pues nada, ya que estamos aquí y tenemos ahí sonido, efector de sonido de fondo, pues vamos a aprovecharlo para pegarnos una buena noche madrugada de ritmo y de baile. Por supuesto, por lo menos le damos un enfoque diferente al programa, un nuevo toque. Bueno, y esta noche otra vez preparados para disfrutar con dos nuevas sesiones, como viene siendo habitual. Ya vamos por la edición número 10. Parece mentira, parece que empezamos hace dos semanas. Qué rápido pasa esto, ¿eh? Se nos va pasando las semanas volando y además que yo creo que vamos creciendo en lo que es en difusión semana a semana, porque el otro día estuve mirando lo que será el movimiento de visitas y de dónde la gente se metía para escucharnos y demás, y me di cuenta de que había mucha gente que nos escuchaba fuera de España, que es algo curioso. Como la gente busca y rebusca intentando localizar algo que le llame la atención y que se acerque a los gustos personales de cada uno. La verdad es que sí, el programa está teniendo una aceptación bastante buena, cosa que nos orgullece y es de agradecer a todo el mundo. Y bueno, esperemos que siga así, siga más y podamos contar pues con sesiones de mezclas de mucha gente y durante mucho tiempo. Y el mérito, el mayor mérito es de la gente que nos ha ido facilitando sus sesiones, su música para poderla tener aquí, que es la baza, que es para lo que venimos aquí, ¿no? Cada sábado, Fran. Por supuesto, y también quiero animar a la gente a que pues que nos esté escuchando y sea DJ y piense que su sesión encaja aquí, pues que no duden en enviárnosla, como hay gente que ya lo está haciendo. Hemos recibido alguna que otra sesión por mensajes privados y que serán emitidas aquí en el programa en próximas ediciones. Así que a eso todo el mundo, sí. Dime. Te iba a decir que eso sí, si en el tracklist aparece David Guetta, pues a lo mejor... No. No creo que entre. Puede pasar por un pequeño filtro de calidad un poco, porque si no esto sería... A ver qué nos vais a mandar, ¿eh? Sed buenos, sed serios, querernos. Exactamente, porque ahí tenemos a los duendes trabajando y son muy, muy selectivos. Pues nada, vamos a ir dando comienzo a la noche y para hoy, ¿qué tenemos? Pues tenemos a dos grandes no famosos. Creo que sería el terminante más claro. Yo creo que tenemos dos mezcladores que tal vez no sean, bueno, los que sean habituales de Nova Onda y sobre todo pues de tu programa de Only for DJs, pues a uno de ellos sí que lo conoce, a Mazi sí que lo conocen, pero el otro es un, entre comillas, un desconocido del público en general y que sin embargo, pues ambos, los dos yo creo que tienen el factor común de que pese a no ser pues masivos tampoco, que no están moviéndose habitualmente mucho por salas y demás, pero tienen una maleta y sobre todo un gusto musical que es sorprendente. Yo sinceramente desde aquí es para decir animaros, moveros y dad todo eso que tenéis en la maleta pues a la gente. La verdad es que sí, porque escuchando las dos sesiones, tanto la de Mazi como la sesión de nuestro invitado, ¿era Lysilum? Fusilum. No lo hemos dicho, Fusilum, perdón. Tanto escuchando una como otra, he visto que hay calidad por todas partes. Y es una pena que no se difundan más este tipo de mezcladores. Y sobre todo del Mazi, pues a mí me alegra mucho poder pinchar una de sus sesiones aquí porque realmente él empezó no hace mucho tiempo. Siempre ha estado interesado por la música electrónica, pero no es desde hace cosa de 3-4 años aproximadamente cuando realmente dice voy a darle un poquito de aire a esto y se lo toma en serio y mira, hoy por hoy pues ya tenemos una de sus sesiones aquí sonando y vamos, no creo que defraude a nadie. Yo creo que Mazi también es que es un culo inquieto musical, porque sí. le gustan muchas cosas y muchos tipos de música, que eso es algo buenísimo. Yo envidio a la gente que le gusta tanta diversidad musical, porque todo eso te nutre para la hora en que te pones a rebuscar en la maleta y a buscar la música que vas a poner, pues eso se plasma en las sesiones. Sí, yo creo que sí. Además, eso es muy bueno porque te da por experimentar, te da por indagar y al final las sesiones son mucho más productivas que si te centras solamente en una sola cosa y te encerrijas en eso. Entonces, eso lo enriquece bastante. Entonces, en este caso teníamos dos sesiones para seleccionar. Las dos, digamos, englobando al sonido techno, aunque quizás una tiraba un poquito a cosas más melódicas que la otra. Y esta noche pues nos hemos quedado con la de tecno. La otra pues más adelante la vamos a guardar, la vamos a pinchar porque también merece estar aquí en el programa. Es curioso porque además es que tenemos igualmente pues otras dos sesiones también de Fusilum que tenemos para elegir y bueno, y a lo mejor no había tanta diferencia de una sesión a otra como en el caso de Mazi, pero sí que eran dos sesiones también con un carácter diferente. Que no es habitual, no es fácil conseguir. Casi te iba a decir, lo curioso es que nos cuesta menos conseguir sesiones de gente que a lo mejor no está al 100% todo el día dedicándose a esto de la música que a la gente que supuestamente o su vida es la música o que se dedica a ello íntegramente, es más difícil conseguir una sesión de esta gente, porque habitualmente de los que ponemos tenemos una sola sesión y nos ha costado pues bastantes semanas conseguirla, sí. Sin embargo, pues de gente que lo siente, que tiene una pasión pues tan fuerte como ambos, como Mazi, como Fusilum, pues tenemos dos sesiones, que es un lujo, ya los tenemos aquí programados por lo menos un par par de veces. Por supuesto, porque que no cabe duda que las dos van a sonar. Esta noche una y no dentro de mucho, pues programaremos esa segunda sesión. Y oye, quién sabe si tenemos aún más. Porque el señor Mazi, por ejemplo, ayer mismo hablando con él, me comentaba que está ahí en pleno desarrollo y vamos, no dudo que nos vayan llegando sesiones sin parar. Así que sin más, creo que vamos a ir empezando, ¿no? ¿Con quién comenzamos esta noche, Fran? Pues si te parece, vamos a empezar con Fusilum. Muy bien. Fusilum, que esta noche, además, en estos instantes, estará llegando ya a, bueno, está en Madrid, él es de León. Mm. Él forma parte del colectivo Geométrica FM. Para el que no conozca Geométrica FM, pues es un colectivo de disjockeys, de músicos, de amantes de la electrónica, con residencia en Madrid, pero que tiene, digamos, sus tentáculos repartidos por toda España. León, que León, aka Fusilum, él es de León, propiamente dicho. Mm-hmm. Y bueno, pues como estaba comentando, no es un habitual de la noche, tal vez, de estar pinchando en tal cual, pero sí que cada dos por tres, por lo menos una vez al año, lo vemos en algún evento, en alguna cinta. Y esta noche pues está en Speca. En Speca estará pinchando para toda la gente de Madrid. Así que si nos estabas escuchando por internet y tienes ganas de pasar un buen rato, esta noche celebran allí en Speca el cumpleaños de Rubén Race, de la cabeza visible de Geométrica FM. Ajá. Y el señor, pues León, va a estar haciendo el warm-up. Y bueno, pues qué más decir, que después de lo que vas a estar escuchando de aquí hasta las 12 de la noche, seguro que si estás en Madrid vas a coger el coche o vas a coger el metro o lo que puedas y te vas a largar directamente a Speca, pues a pasar una noche interesante de buen tecno. Eso seguro, así que ya lo sabes, si estás por la zona de Madrid, ya en cuanto termine Nova Club, puedes salir para allá, pegarte una buena noche de fiesta, de buena música y disfrutar. Nosotros sin más, vamos a comenzar, te vas a quedar con esta primera sesión del señor Fusilum, que ya tienes escuchando de fondo, y escúchala hasta las 12 en punto de la noche. Comenzamos. Thank you. Thank you. llegamos a mitad del programa, somos las 12 y un minuto de la noche. Aquí continuamos en Nova Club. Bienvenido a todo el que acabe de llegar, al que se acabe de conectar. Nosotros continuamos aquí disfrutando de esta gran sesión del señor Fusilun. La verdad se nos está gustando mucho cómo lleva estas melodías, este ritmo, ¿no? Nos gusta bastante, nos está poniendo un poquito las pilas para salir ahora de marcha, ¿no es así? Hay que ver, ¿eh? Como un hombre que no es profesional lo que es de estar trabajando, de vivir de esto, ¿cómo se desarrolla también, ¿eh? ¿Cómo podría hacerle la cama rápidamente a muchos de esos nombres de los carteles de festivales? ¿Cómo podría dejar alguno, pues eso, en mantillas y con la cabeza agachada yéndose a un rincón allá a pensar qué está haciendo con su vida? La verdad es que sí, se nota, aunque como tú dices no sea profesional, pero a la hora del saber hacer, como si lo fuera, vamos. Es que esto de ser profesional es una cosa que a mí muchas veces me hace un poco de gracia, ¿no? Porque aquí... Sí, término que, ahí... No sé si es bueno o no o ser profesional, porque que te ganes la vida de esto con esto no quiere decir en ningún momento que seas bueno. Que eso exactamente. Es algo que la gente sí se piensa. Es que a veces se asocia... Se asocia muchas veces el término profesional a que un tío es bueno en algo y no siempre es así. No, yo creo que tenemos muchos claros ejemplos y, bueno, yo conozco bastante gente, entre comillas, cercana de que son, según ellos, muy profesionales y cierto, cobran de ello y comen de ello, pero musicalmente, artísticamente y, bueno, en general lo relacionado con la música hacen, para empezar, hacen más daño que bien y luego, pues la verdad es que si estuvieran en su casa tranquilicos y se dejaran la música para la gente que realmente lo siente, pues ganaríamos todos. La verdad es que sí, y aunque esto realmente ocurre en todas las profesiones, parece que en los últimos años en el tema disc jockey, estar detrás de una cabina, está ocurriendo como muchísimo más. Es muy masivo, muy masivo. Todo el mundo quiere ganar cuartos con esto de poner música, porque a todo el mundo le gusta la música, que es algo que es muy respetable. Pero bueno, que de ahí a que todo el mundo tenga el criterio, bueno, que cada uno tiene su criterio y su gusto. Claro, pero creo claro. que esto tiene un periodo de adaptación, de crecimiento, de arte, de no sé, es algo más que simplemente coger la lista de reproducción que tienes en Winamp o que tienes en tu, en tu iPod o en tu MP3 que sea y llegar a un sitio y enchufarla, porque es que eso lo puede hacer hasta mi gato. La verdad. Oye, es que sí. Mi gato no lo hace mal, tampoco. No, hombre, tu gato esto está todo hecho un maestro. Madre mía. Tiene un buen profesor. Oye, el que es también un maestro es el que viene a continuación. Que yo, la verdad es que también es complicado pillarlo para ponerlo a pinchar, porque se suele escaquear mucho, incluso cuando hay oportunidad de verlo pinchar, pero cuando se pone, hay que ver, Cuando se pone, se pone. Pues sí, como tú dices, el señor Mazzi también es otro todo monstruo de esto y como decíamos antes, a pesar de haber empezado no hace demasiado tiempo, lo ha cogido todo muy rápido, todo muy bien y enfoca las cosas en, yo creo que en la dirección correcta. Sinceramente un hombre con un gusto musical excelente, no le hace miedo a nada, no le hace ascos a nada, sabe elegir muy bien en todos los estilos que él lleva, siempre dentro del underground, digamos. Y esta noche vamos a tener una muestra de ello. En Only for the Year lo hemos podido escuchar también en una sesión que nos pasó el año pasado. Y que la verdad gustó mucho a toda la gente que la estuvo escuchando. Recibimos muchos mensajes a través de Facebook que estaba gustando la música que pinchaba este hombre. Y pues nada, esta noche podría ser un candidato perfecto aquí en Nova Club. Esta noche no va a ser menos realmente, porque yo que ya he preescuchado la sesión, hay que son de estas que ya tenemos guardada, ya tengo en la carpeta de amiguetes ahí guardada en buen lugar para que pase la historia de lo que es la electrónica en Albacete y la electrónica pues en el mundo básicamente, ¿vale? Esos pequeños frasquitos de perfume caro que tenemos cada uno en nuestro ordenador, de gente que no son masiva pero por eso mismo muchas veces tienen un criterio no deformado por el qué dirán o por el qué opinará tal o cual y bueno, pues eso, sacan lo mejor de sí mismo, como en este caso, y lo tenemos esta noche pues planchado, plasmado en esta sesión. Por supuesto, así que nos vamos a ir pinchándola ya, vamos a disfrutar de buen tecno y con el buen saber hacer del señor Mazzi. Espero que a la gente le guste también, disfrute, y ya lo sabéis. Seguimos aquí, Nova Club, hasta la 1 de la madrugada. Comenzamos con el señor Mazi In Session. We'll be right back. Thank you. Pues estamos ya llegando al final de este Nova Club, disfrutando del techno que nos está poniendo el señor Mazi, nos está poniendo mucho las pilas y nos están dando unas ganas de salir a bailar y pegarnos una buena fiesta que no veas. Es que esto no se escucha todos los días en cualquier sitio, ¿eh? Y esto estaría bien, ¿eh? Estaría bastante bien que pudiéramos escuchar, según sales a echarte una cerveza o a echarte un café, pudieras tener de fondo ahí una banda sonora de este tipo que te anima más que otra cosa. Venga, vámonos de juerga ya, que es el momento. La verdad es que sí, lamentablemente no tenemos mucha oferta del estilo que estamos escuchando en estos mismos momentos. Es una pena, pero bueno, por lo menos la cosa ahí está y esperemos que cambie, que todo resurja y bueno, por lo menos hay esperanza. Me parece que de vez en cuando, pues bueno, por lo menos están habiendo esos pequeños coletazos de gracias, sinceramente, al señor Tus, esos, que siempre que puede, pues cuenta con nosotros, está contando con la gente que mueve electrónica en Albacete y que donde él va, pues está llevando lo que puede y hace lo que puede para intentar promover la cultura electrónica. La verdad es que sí, hay que agradecérselo mucho porque gracias a él últimamente están surgiendo fiestecitas y bueno, la gente puede disfrutar de buena música, buena programación, y la verdad es que está apoyando, porque cada vez se ve más y más apoyo por parte del público. Sí. Y que no, desde aquí, que no somos pelotas, ¿eh? Que no somos. No, pelotas. No. Que yo cuando tengo que criticar al señor Chus lo critico y él lo sabe, y cuando hay que decirle ole tus cojones, pues también se le dice. Pues nada, nos estamos acercando al final del programa. Es una pena, pues seguiremos escuchando aquí un buen rato más de buen tecno. Y nada, pues llega el momento de despedirnos. Nos quedan alrededor de 7 minutos para llegar a la 1 en punto de la madrugada. Pero bueno, como estábamos comentando, si estáis por la zona de Madrid y queréis seguir la fiesta, pues ya sabéis, la fiesta del señor Racet en Speca, ¿has dicho? Sí, en Speca ahí está, Fusilum Gel, y bueno, pues supongo que hasta las 4 de la mañana estarán funcionando por allí. Y luego tienen un after, que no recuerdo dónde es, pero bueno, que si vais por allí, por Speca, habláis con Rubén, habláis con el señor León o habláis con cualquiera con Rosy, con la propia Rosy, la dueña de Speca, y seguro que os informan sobre qué es lo que hay después de ese pedazo de fiestón. Por supuesto que sí, si vais por allí seguro que tenéis la fiesta asegurada. Nosotros por nuestra parte toca el momento de la despedida. Marcharnos ya, madre mía, esto pasan 2 horas con volando. Se pasa volado, no nos damos ni cuenta del tiempo cuando estamos aquí reunidos disfrutando de jockeys como por ejemplo los dos de esta noche. Son unos grandes monstruos. Pues nada, como decía, nos vamos marchando. En 7 días volvemos a estar aquí de nuevo, a la misma hora y en el mismo sitio, 11 de la noche y a través de Nova Onda. Como siempre, un placer estar con vosotros. Gracias por estar allí escuchando. Y nada, pues nos escuchamos en 7 días, ¿no? En efecto, en 7 días nos vemos, Fran. Un abrazo. Pues nada, un abrazo a todos.